contento por lo que se ha aprobado el presupuesto 2026. Sí, la verdad que hoy hemos tenido la última sesión ordinaria y ha sido una sesión bastante extensa. Yo no pude presidirla porque estoy a cargo del Ejecutivo hasta el regreso del gobernador Orrego. Pero bueno, ha sido una sesión que se ha aprobado el presupuesto, se ha aprobado la tributaria, se ha aprobado la expropiación para la zona franca de Hachal, la aprobación de algunos otros convenios. Y bueno, fue una sesión que terminó cerca de las 15:30, 16 horas, comenzó a las 10 y media, y con muy buen debate, con posturas, en algunos casos, algunas de estas leyes fueron aprobadas por unanimidad, otras no, pero fueron aprobadas al fin, y cerramos un año, creo, importante de lo legislativo, en el sentido que hemos podido acompañar al gobernador con lo que nos ha pedido y sacando leyes realmente importante para la gestión. ¿En qué se benefician los sanjuaninos en la reforma tributaria y la ley impositiva? Bueno, la reforma tributaria es importante, contempla entre otras cosas la baja de impuestos, por ejemplo, como lo anunció el gobernador ya hace algún tiempo, el lote hogar no se va a cobrar. Ya previamente a esto, el año pasado se redujo también lo referido a tasa de automotor, lo referido a tasa sobre inmueble. En ese sentido son beneficios para los sanjuaninos, que se van bajando los impuestos. La primera provincia en bajar impuestos fue San Juan, precisamente. Por supuesto que seguramente estas bajas no hacen todavía o no se notan en el bolsillo de los sanjuaninos, pero si nosotros seguimos paulatinamente con este andamiaje, con estas formas, sin duda vamos a de acá a algún tiempo, algunos años, vamos a tener, los sanjuaninos sí lo van a notar. Recordemos que venimos de 40 años desde el advenimiento de la democracia con impuestos sobre impuestos, y al principio fue así, no se notaba, hasta que llegó un momento que se empezó a notar tantos impuestos. Bueno, ahora tenemos que hacer un camino inverso, y es lo que estamos haciendo, y es la cuestión más importante que beneficia a los sanjuaninos. La ley de glaciares, que se va a tratar el 10 de febrero, ¿qué opinión le deja? Sabiendo, bueno, que el gobernador habló justamente en el día de hoy sobre eso. El gobernador ha estado en el Congreso Nacional trabajando, explicando por qué hay que trabajar sobre este proyecto de modificación de ley de glaciares. Y bueno, esperemos que esto a la brevedad pueda resultar, porque para San Juan es muy importante, dado que la ley actual es un poco ambigua en clasificar los glaciares, y se tiene en cuenta glaciares o peliglaciares que hoy están solidificados, que son, es decir, hace muchos años atrás, cientos de años atrás, fueron reservas de agua, pero hoy son rocas, está solidificado, por lo tanto hay que especificar con exactitud dónde están los glaciares y peliglaciares con reservas de agua, y esto es algo muy importante para que especialmente las empresas mineras puedan comenzar la explotación de aquellos proyectos que ya están muy avanzados. Y generar fuentes de trabajo también. Y claro, de esta manera una vez que se inicie el proceso de construcción, se termine el proceso de exploración, para comenzar la construcción y la explotación, sin duda se generan miles de puestos de trabajo. ¿Y ese gobernador con la sesión de hoy cierra el periodo 2025 y queda alguna extraordinaria? No, yo entiendo que en principio cerramos el 2025, quedan dos semanas cortas porque están los feriados de Navidad y de Año Nuevo en el medio, y salvo que el Ejecutivo nos solicite algo de urgencia, pero en principio creo que hemos cerrado el 2025 y arrancaremos. Recién me preguntaba si van a haber sesiones extraordinarias, y bueno, seguramente en enero, en febrero tendremos sesiones extraordinarias. Han quedado, está la terna para cubrir el juez de Cámara Civil, y está, entre otras cosas, la reforma del Código Electoral para poder trabajar el eminente ingreso del proyecto de ley de proveedores, que eso lo están trabajando el Ministerio de Minería conjuntamente, entiendo, con el Ministerio de la Producción, y bueno, y todos esos proyectos y algunos más vamos a ir tratándolo seguramente en sesiones extraordinarias o especiales previo al 1 de abril. Gracias, gracias chicos. Muchas gracias. Felicidades, che. Está el intendente. No, ¿cuándo la cena de final? Hoy.